La Ventolera, un nuevo espacio en Radio Almaina donde tendremos tiempo de adentrarnos en los mitos y realidades que merodean sobre la salud mental. Bienvenidos y bienvenidas, comenzamos. Moi je veux l'aimer à plein cœur comme un damné, oh oui. Desde la Asociación SAPAME, Salud para la Mente, iniciamos con energías nuestro primer programa. Antes de comenzar, ¿qué es SAPAME? Somos una asociación sin ánimo de lucro, promovida y gestionada por el propio colectivo de usuarios y usuarias de salud mental, para la defensa de nuestros derechos y deberes, fomentando la integración social y la recuperación a través de un proyecto de vida autónomo y con sentido para la persona, independientemente de la sintomatología. Hoy en la sección Polvo de Estrellas hablaremos de cine con Manuel. Más tarde, en De Pinzas y Ollas, tendremos un debate con Amaya en torno al artículo Pacientes psiquiátricos, medicar coaccionando. También conoceremos a José Domingo y a Nuria, con su sección de literatura. Y para despedirnos, hoy hablamos del taller de lectura y escritura que se lleva a cabo en SAPAME. ¡Agarraos, que vienen curvas! El cine es un arte que siempre apetece disfrutar, pero no siempre podemos ir a ver una buena película todas las semanas o todos los meses. Por suerte, contamos en SAPAME con dos personas aficionadas a la gran pantalla, Ignacio y Manuel. Ellos nos mantienen al día de las últimas novedades, así que si no estamos muy seguros de si ir o no al cine para ver una peli, podemos preguntarles a ellos que posiblemente la hayan visto o tengan buenas recomendaciones. Recientemente, nuestro compañero Manuel ha podido disfrutar de la película León y hoy compartirá con nosotros sus impresiones. ¡Bienvenido, Manuel! Buenas tardes a todos. Os voy a hablar de una película. La película se llama Lion o León. Es australianidense. Es un drama dirigido por Garth Davis y escrita por Luke Davis, basado en el libro no ficcional, o sea, verídico, A Long, A Long Way, On Sour Barley. Después de daros estos datos, voy a daros mi opinión personal. Por ejemplo, los compañeros con los que he ido al cine dicen que es muy buena. Incluso uno de mis compañeros a la salida del cine se ha puesto a llorar, como una magdalena. Me ha extrañado porque es un tío cuajado y le ha dado la llantina. ¿Pero qué queréis que os diga? A mí la película me ha dejado frío. Tal vez porque no me identifico con ella. Yo sabía que estas cosas existían y peores cosas, pero ya se sabe que la India es muy pobre. Pero es inconcebible que porque dispongan de la bomba de neutrones y armas por un tubo, y la cosa es que el hambre, las enfermedades y la pila chabolas que hay allí en la susodicha India y dentro de todo esto, lo intocable, la casta más baja de la India. Yo creo que a los dirigentes de este estado se les debería caer la cara de vergüenza. Es una humilde opinión de un servidor. Yo me llamo Manuel. La cosa es que tuvieron un gran líder, que es archiconocido, el tal Gandhi, que lo mismo suyo se lo cepillaron. Claro que él iba de pacifista y luchó contra India y el mundo entero. Ah, se me olvidaba. El mejor actor de reparto, Dax Patel y Nicole Kidman. Ahora bien, si atajamos el problema de los niños intocables que se pierden o mueren porque la película va de eso. Pero investigando un poco en Google he tomado un dato, por lo visto el gobierno les ha concedido unos terrenos y por lo visto ya no se llaman intocables. Esto es un dato para mí curioso, porque la película está hecha en 2016 y yo no sé cómo irán las cosas. Esta película va de eso, de pobreza y desapariciones, que aquí en España tenemos a Jeremy, que no ha aparecido todavía, y sin irnos más lejos, al niño pintor de Málaga. La cosa es que tiene miga, porque tenemos aquí cerca África, pero yo me remonto a 1969, cuando el tiempo de la hambruna. Bueno, pues la película va de algo parecido, pero con final feliz. No os hablo de ella mucho porque si queréis ir a verla, vosotros diréis, escucha al engreído este que va diciendo esta tontería de opinión y ya se cree que tenemos que ir a verla. pero yo me voy a reiterar, si queréis mi humilde opinión, yo no me identifico. Pero tengo la intuición de que algún día yo desaparezco también o me pierdo para buscar mis ancestros. Muy interesante, Manuel. Entonces, ¿nos recomiendas la película o mejor que no? Yo sí, la película dicen que es muy buena. Va a ir a verla, vais a llorar, el que sea sensible va a llorar un poco, el que no se va a poner un poco asombrado de lo que ve. En fin, yo sí lo recomiendo. Pues genial, muchas gracias. Te esperamos el próximo día con más historias. Muchas gracias a vosotros. Chump's trying to waste my time. I ain't got no time to play. Gotta make moves. Never no time to play. Gotta keep working every day. Never no time to play. Gotta make moves with no delay. Gotta make moves. Never no time to play. No time to play. Gotta keep working every day. Never no time. Seguimos en Radio Almaina, la radio libre de Granada. De pinzas y ollas. Así hemos bautizado esta sección. ¿Por qué? Porque hablaremos un poco de aquí y de lo de allá, orientando siempre hacia la salud mental. Para este primer debate, Amaya nos introduce en el campo de batalla los diagnósticos, la recuperación, los profesionales y las luchadoras. Bueno, pues para este primer debate he escogido un texto que he sacado de la página de Primera Vocal, primeravocal.org, y es un texto que se llama Pacientes psiquiátricos medicar coaccionando. He elegido el texto porque lo escriben dos profesionales de la farmacología, Francisco Martínez Granados y Emilio Paul Yaguas. Francisco Martínez Granados es máster en neuropsicofarmacología y toxicomanías por la Universidad Víctor Segalen de Burdeos, Francia, y además es educador en salud en la Escuela Comunitaria en Salud de la Plaza Alicante. Y el otro autor, Emilio Paul Yaguas, es máster en medicina humanitaria y doctor en medicina experimental por la Universidad Miguel Hernández. Ambos son licenciados en farmacia y especialistas en farmacia del Sistema Nacional de Salud. Y bueno, voy a leeros el texto y si queréis luego pues hablamos un poco a ver qué os parece, ¿vale? Dice así: es frecuente que muchas personas etiquetadas como enfermo mental grave y persistente reciban prescripciones de una amplia gama de fármacos, principalmente antipsicóticos. Muchos pacientes encuentran una ayuda en estos tratamientos, pero otros muchos encuentran que este beneficio es pequeño o ausente y a costa de muchos inconvenientes. Una gran parte del trabajo de los profesionales de la salud mental consiste precisamente en convencer a los pacientes de lo contrario. Cuando el paciente se resiste a los argumentos del profesional, entonces los esfuerzos de estos se suelen dirigir a obligar al paciente a tomar la medicación, justificándose en la falta de conciencia de enfermedad, entre comillas. El psiquiatra se convierte en juez y parte. No es cierto que los enfermos mentales no tengan conciencia de tener un problema. La discrepancia suele estar en la naturaleza de la solución que le dan los profesionales. Imagine por un momento que un medicamento que le produce efectos desagradables le es administrado a la fuerza o con coerción, sin su consentimiento y durante todo un trimestre. Pero qué pensar si además los tratamientos son administrados a dosis superiores a las recomendadas, en mezclas no experimentadas y para indicaciones no autorizadas. ¿No es demasiada incertidumbre? ¿No entraría esto dentro de lo que se conoce como uso experimental? ¿Están los enfermos mentales sometidos a la experimentación no controlada? ¿Consideraría esto una violencia de derechos humanos básicos? ¿Una violación de derechos humanos básicos? Recientemente se ha comercializado un antipsicótico inyectable intramuscular para ampliación de aplicación trimestral. Su eficacia dista de haber sido demostrada adecuadamente, dado los efectos de los ensayos clínicos que apoyan su comercialización. Sobre él se ha hecho mucha propaganda, bordeando la ilegalidad, en forma de artículos de difusión científica en la prensa general. No olvidemos que en Europa no se permite la publicidad directa a los consumidores de medicamentos de prescripción. La esperanza de vida de los enfermos mentales es de un promedio de unos 20 años menor que la población general, aunque en los últimos decenios la esperanza de vida de la población y también de los enfermos mentales ha aumentado. La diferencia entre ambos colectivos ha aumentado. Los efectos adversos de los medicamentos no parecen ajenos a este hecho. Los psicofármacos tienen consecuencias deletéreas en contra de la salud entendida como recurso fundamental para la vida. Sin estos recursos vitales, que los fármacos en ocasiones bloquean, es muy difícil que la persona pueda afrontar situaciones críticas y adversas y trascenderlas hacia la construcción de realidades psicosociales más soportables y de bienestar. Si los datos de eficacia de los medicamentos para la psicosis y otras esquizofrenias son deficientes, mucho más lo son los datos referentes a su seguridad y tolerabilidad. La investigación de los efectos lesivos es mucho más deficitaria. De manera sistemática, son especialmente ignorados los efectos desagradables subjetivos. Pero, en definitiva, ¿no se trata de mejorar la percepción subjetiva del bienestar? Pero esto no es todo. Si el sujeto diagnosticado se rebela contra los que le quieren drogar contra su voluntad, lo que le espera es la contención mecánica, eufemismo de atarle a la cama con correas. Barbarie sobre barbarie, que cometen sobre él por no aceptar la droga que le dan estos mismos que le prohíben la droga que quiere. Así ha estado doblegar al rebelde, pero la degradación humana no puede representar un objetivo terapéutico. Mientras que hay recursos y límites para el tipo de terapias coercitivas y de contención, de las personas diagnosticadas de trastorno mental se escatiman recursos para la rehabilitación y recuperación. Se escatiman recursos para permitir que los diferentes vivan sus vidas. Se prefiere anularlos antes de permitírselo. Cuando se han creado recursos habitacionales para estos pacientes, se ha puesto a empresas de seguridad a gestionarlos. Parece que la prioridad no es la recuperación, sino al contrario, la custodia y separación del resto de la sociedad. Se les extirpa la posibilidad de formarse como sujetos de su propio destino, a través de camisas de fuerza moleculares. Crecen las cifras de ganancias de los fabricantes de antipsicóticos y se reducen las ayudas sociales para estos mismos pacientes. El coste mensual de medicamentos de dudosa eficacia y de daño seguro que reciben estos pacientes alcanza fácilmente los 500 a 1.000 euros mensuales, mientras que las pensiones, si es que las reciben, no llegan a 500 euros en la mayoría de las ocasiones. ¿A qué razones obedece tan tremendo disparate? Probablemente tengamos la respuesta en la concepción del ser enfermo como ente generador de consumo, como instrumento para el beneficio del capital y no como ente cargado de la dignidad plena de la persona. Bueno, pues este es el texto, así es un poco larguillo, me ha costado un poco leerlo, pero espero que lo hayáis así pillado. Si queréis, pues podemos comentarlo un poco. ¿Qué os ha parecido? Venga, Manuel. Bueno, yo, mirad, a mí esto me viene con genial pelo, porque si queréis que os diga la verdad, yo el 27 de este mes me he puesto un inyectable. La cosa es que yo no estoy, yo estoy en contra totalmente de eso, pero claro, es como dice Maya en lo que haya escrito, si te niegas a ponértelo, te ata, efectivamente. ¿Qué te han puesto inyectable de estos de 3 meses? No, me ponen inyectable cada mes. Cada mes, vale. Me ponen inyectable. Sí. Y aparte que tomo pastillas también, 2 pastillas diarias. Yo soy diabético, me pongo también insulina. Mm. Pero que la cosa es que esto no debería ser así, ni mucho menos, en mi franca opinión. Sí. Yo creo que donde se violan más estos derechos es en agudos, como lo llamamos nosotros, que en los internamientos en psiquiatría, en los cuales ahí sí es verdad, tienen derecho a informarte, pero en realidad no te informan y te obligan a tomarte la medicación y si controla, incluso te hacen abrir la boca para ver que te la has tomado y si no te obligan, te pueden obligar a tomártela, ¿no? Estos derechos. Y luego otra cosa era que para decidir tú tienes que tener suficiente información. Hay médicos ya que te permiten que tú te consultan un poquito a ver qué medicación quieres y qué medicación no. Pero al principio, sobre todo, el paciente tiene una desinformación que le impide tomar una decisión acertada. O no acertada, sino tomar una decisión. Yo una cosa, te voy a decir una cosa también. Yo en agudo he estado entrando y saliendo durante un año. Pero claro, a mí mataron, por lo que voy a contar, se me fue un poco la olla, me metí con un paciente, ¿no? una visita de los que van a agudo. Y claro, el celador o lo que fue, se dieron en plancha por mí, para la plancha, me tiró al suelo, luego cuando me levanté, como un sabor a sangre en el pecho, en mitad del pecho, me ataron. Estuve poco tiempo, luego poco atado, ¿no? Pero sería un cuestión de media hora y media hora. Y enseguida me dijeron, ¿quieres cenar y eso, Manuel? Y pues sí, me desataron. Pero lo que quiero decir es que estoy de acuerdo totalmente con Domingo, con Amaya. Estoy totalmente de acuerdo que eso no debería ser así. Cuando... O sea, el hecho de que te estabas comentando, Amaya, de que cuando una persona va al médico y demás, ¿no? Entonces, pues le dice... Es como que tiene que ir al doctor. Entonces, pues, más o menos como si le diera el beneplácito, ¿no? Hace como juez. Entonces, como si le diera el beneplácito de tomarse la medicación, digamos, o dejarla, ¿no? En cierta medida. Entonces, pues ahí, vuelvo a decir, más o menos como si estuviera haciendo como juez ante la persona. Entonces, pues no tiene... No es capaz de decidir, ¿no? Entonces, pues claro, por otra parte, yo también pienso que dice, bueno, pues la persona también tiene su derecho a tomársela o a no tomársela. Entonces, pues en cierta medida también yo creo, yo hablo de la experiencia y digo que yo pienso que tiene que ser un punto intermedio, ¿no? Tanto terapia, vida normal y medicación. Bueno, la terapia quizás es más... Ya dependiendo de cómo se encuentre la persona psicológicamente, también la medicación también y todo eso, ¿no? Por ejemplo, yo cuando escuchaba hablando a José Domingo, digo, claro, pero es que en aguda sí es verdad que esto es algo que se hace muy frecuentemente, ¿no? Que es como que cortan tu libertad y demás. Entonces, pues ahí sí que es verdad que se vulneran los derechos humanos, pero quizá porque es de una manera más exagerada, ¿no? La otra, digamos que es como de una manera más sutil. Por ejemplo, en agudos te atan a la cama, cuando vas al psiquiatra y demás, es como si... Como una coacción, ¿no? Sí. Más, o sea, yo lo he traído un poco por el tema de lo de los inyectables, porque me parece que es como una vuelta de tuerca más. Porque antes, porque evidentemente cuando estás en agudos estás encerrado, ¿no? Y no puedes decidir. Y ya sabemos lo que pasa en agudos, que abusan de nosotros porque no, ni nos informan, ni nos comentan y atentan contra nuestra integridad física y moral. Pero cuando estás fuera y tú ya recobras un poco más el estatus de ciudadano, de paciente, y puedes decidir si tomarte o no tomarte un tratamiento que te prescriben, pues con un inyectable es que te chutan. Y a ver, decide tú si te lo tomas o no te lo tomas, que ya lo llevas en el cuerpo para 3 meses, ¿sabes? Que hay ya que poder de decisión. O sea, que ya es que ya como que la industria farmacéutica no van ahí dándole vuelta de tuerca, ¿no? Un poco. Y me molaba que eran unos farmacéuticos que hablan sobre los efectos de los fármacos. Uy, que habla que reduce 20 años la... que tenemos una esperanza de vida menor en 20 años. Es que es muy harto, ¿no? Sí. Como... Es que eso es la falta de información de los efectos secundarios que te va a causar eso. Y eso a largo plazo, 20 años menos de vida, es que es una barbaridad. 20 años menos y que eso no se informe a las personas y no se planteen otras alternativas de tratamiento. Es como un capitalismo feroz que lo que da es el dinero a las farmacéuticas que patentan, supongo que cada vez habrá mejores fármacos, entre comillas, para venderlos más, prescribirlos a todo el mundo, vamos, todo el mundo que entre en ese sistema de salud mental y que de ahí no sales, ¿no? Si no, la falta de información es eso. Si tú no te informan o no te informas por ti misma, buscas otras cosas para salir adelante, que si te fías de los profesionales, te meten en un sistema donde te anulan como persona. Además, ya hay médicos, hay psiquiatras que ya te tienen a medicar menos, ¿no? Y hay tratamientos, hay terapia cognitiva, psicológica, y el asociacionismo que lo está potenciando también. Eso ayuda también a no tener medicación o a disminuir bastante la medicación. Ya se va atendiendo, pero les cuesta a los psiquiatras todavía, porque como habéis dicho, hay muchos intereses económicos, les cuesta todavía tener estos tratamientos de terapia cognitiva, psicológica, y el asociacionismo yo creo que ayuda también bastante, ¿no? Sí, es cierto, yo ahí estoy con José Domingo, que el hecho de la asociación y demás, el unirse entre todos, sí que es algo que ayuda mucho, y conforme las terapias, esto, y es algo que sí que influye bastante, pero yo siempre tiendo a ir hacia el punto intermedio, es decir, un poquito de vida normalizada y un poco de medicación, ¿por qué no? Y dependiendo un poco de cómo lo dijera la persona, ¿no? Yo puedo hablar desde mi experiencia y yo llevo una vida normalizada, tomo medicación y la verdad es que yo, si no hubiera tomado medicación, hombre, tampoco he tomado no probarla, ¿no? Pero no sé qué hubiera sido de mí en aquel momento. Desde entonces, claro, he ido tomando medicación, me han ido reduciendo, me han ido aumentando, en fin, dependiendo de mi estado psicológico y demás. Pero claro, siempre dependiendo de cómo cada uno lo vaya asimilando y demás. Sí, pero lo importante es que tú puedas decidir por ti mismo qué es lo que quieres, porque tú a lo mejor tienes un grupo de personas que te pueden ayudar a salir adelante sin tener que ingresar en agudo y sin tener que tener un seguimiento, sí, pero no a lo mejor un tratamiento farmacológico, ¿no? Y tener esa elección de que tú tienes las posibilidades de tener a tus familiares o tus amigos que te arropan y pueden a ayudarte a salir de esa situación. Y eso es lo importante, la decisión, el que tú puedas decidir. Sí, en ese caso sí es verdad, José Domingo. Ahí estoy de acuerdo que si tienes ese apoyo psicológico, sí que va a salir hacia adelante. Claro, bueno. Pero a mí me parece súper curioso, ¿no? Como que planteamos que si no hay apoyo comunitario, ¿vale? O que hay alternativas, ¿no? Porque a mí me interesa, por ejemplo, cosas como en Finlandia, ¿no? Con el tema del diálogo abierto, cómo se acompaña a la gente que a lo mejor tiene brotes psicóticos en su propia casa, con su familia, con el entorno y con profesionales, y hacen reuniones y no se medica a priori, o sea, no se utilizan psicofármacos, se utilizan otras cosas y tienen un 84% de recuperación a los 2 años de la gente que atienden. O sea, las atienden en 24 horas en su propio hogar, o sea, no hospitalizan, no en entorno hospitalario, y son cosas que se hacen, o sea, que no son pajas mentales. Y a mí me llama la atención cómo eso está en los servicios públicos sanitarios de países como Finlandia y aquí es que lo que tenemos es medicación, y si somos afortunados, porque es verdad, José Domingo, lo que dices, pero yo creo que en la salud pública somos privilegiados o son privilegiados la gente que tiene acceso a otros recursos, porque sabemos, vamos, yo por la mayoría de los compañeros que conozco que van al psiquiatra una vez cada 6 meses o cada 3 para ver, seguir con la medicación, con su enfermera de enlace y ya está. Y esa es la, o sea, no hay psicoterapia, no hay otro tipo de ayuda. Que gente que pasa a lo mejor por un hospital de día es muy poca en proporción con la cantidad de gente que atiende. Entonces ahí como que yo sí que me planteo en qué se está invirtiendo el dinero. Porque se invierte un montón de dinero en drogas y no en a lo mejor en gente, en eso que hablábamos, a lo mejor de apoyo comunitario, que desde los profesionales te pueden proporcionar, no otro tipo de atención. No, yo esos son mis, vamos, ese es mi planteamiento, sí, un poco. Yo lo que hablaba era de potenciar esos tratamientos, claro, que no se potencian lo suficiente. Y psicólogos, es verdad que faltan psicólogos, no se da un tratamiento psicológico, es muy raro que te lo dé, salvo que estés en el hospital de día, pero fuera de eso, es muy raro que se te dé un tratamiento psicológico que puede ayudarte mucho más que otra medicación. Yo lo que creo es que habría una alternativa, por ejemplo, las plantas medicinales, ¿no? Yo el otro día estuve leyendo un prospecto sobre esto y dicen que hay miles y miles de plantas medicinales para la mente y totalmente igual o más mejores que incluso los medicamentos estos farmacológicos. Claro, que todo esto es para que la farmacopea se ponga morada, como aquel que dice, se ponga morada una, no sé, si no, me explico yo. Yo estoy de acuerdo totalmente con Domingo en que las pastillas no es lo único que hay, que hay otras cosas que yo no estoy totalmente de acuerdo, porque claro, yo la cosa que si yo me puedo negar a tomar las pastillas y todo eso, pero claro, ¿qué me cae a mí si no me las tomo, ¿sí? O me mandan otra vez agudos porque, en fin, o me encierran, o sea, qué sé. Sí, que no cuentas con el apoyo, que no te ofrecen otra cosa. No, es que no me ofrecen otra cosa, no. Claro, y es que es un punto. O sea, yo cuando he ido a psicoterapia me la he tenido que pagar en lo privado. Claro. Es que así, es que la sanidad pública te tienes que dar de hostias si tienes algo parecido o a otro tipo de terapias que no sea la farmacéutica, vamos, que no sea la droga. No sé, era un poco por eso. Yo quería lanzar una pregunta. Igual otro día tenemos otro debate más extenso sobre esto, pero la vulneración de derechos, ¿qué pasa cuando tú estás en agudo si se te lanza un tío encima para atarte a una cama? ¿Qué haces? Un tío cuadrado. Si te lanzan más. ¿Qué haces en ese momento? ¿Tienes la oportunidad de luego poner una queja? ¿Te dan credibilidad? ¿Te dicen que eso es lo normal? Imposible, ¿no? Eso no. No, claro. Ahí no puedes, porque te dice que estaba agresivo y que era una medida coercitiva, que no tuvieron más remedio que tomarla, y ahí no puede reclamar. Actualmente no. En el PRISMA sí, lo que se ha conseguido es que las medidas coercitivas, que van a intentar reducirla a un 50%, me parece. Que hay la intención de reducirla a un 50%. Hasta el 2020. Hasta el 2020. Sí. Es lo que se ha conseguido hacer, pero en primera persona, que es la Federación Andaluza de Personas Usuarias de Salud Mental, abogamos por el cero, ¿no? Contención cero. Pero en fin, ya estamos en la lucha y vamos a ver. Pero es ardua. Pero claro, es que aquí se mezclan muchas cosas. Porque por un lado, en un ingreso, o sea, un ingreso si es involuntario, por ejemplo, ¿no? Lo decía el Fernando Santos Urbaneja, que era fiscal de Córdoba, ahora creo que está encargado de toda la movida judicial para discapacidad en Andalucía. No sé qué cargo le han puesto, pero el tipo, un amor de persona que lleva bastantes años luchando con el tema de derechos humanos y salud mental. Y decía que, claro, que cuando tienes un ingreso involuntario es que tienes menos garantías de derecho que cuando te detienen por un delito. Es que, o sea, tú puedes pasarte 72 horas hasta ingresado, hasta que te visite un juez para dictar que el ingreso es válido, porque lo ha decidido un psiquiatra. Y te van a la policía a tu casa, te pueden llevar a la policía a tu casa para que te lleven a ingresar. Y no te leen tus derechos, no, normalmente no te dicen que por qué estás ahí ni nada. No, porque como estás loco, ¿por qué te van a hablar? ¿Sabes? Es como, hola. No sé, es un poco harto, o sea, es muy harto. Estamos mucho más desprotegidos cuando se supone que lo que están haciendo es atenderte en tu salud. Referente a Galizapayo, voy a contar yo mi anécdota, la última anécdota que tuve yo cuando entré en agudos por última vez. Estaba en mi casa, llego a mi casa, me tocan a la puerta y me dicen dos sanitarios que porque la cosa es que por no olvidárseme ponerme la inyección del mes, vienen a buscarme dos civiles y dos hospitales y dos ATS de eso. Digo, claro, esto será para ponerme la inyección y me vuelvo para mi casa. Por lo general, metí 3 mesecitos metido en agudo sin salir ni una sola puerta a la puerta de la calle. Por no ponerme la inyección a tiempo, ¿eh? Sin palabras. Bueno, pues que para el próximo programa prepararé más cositas y, jo, que encantada de compartir este ratico con vosotras. Muchas gracias, Maya. Muchas gracias, Maya. Sí, sí se puede, sí, sí se puede afrontar siempre la nefasta y no letal enfermedad mental. Sensaciones, emociones nuevas y nuestras, en el vacío y el hastío por la vida impuremente truncada, por latente y sutilmente trastorno de mente, desesperación, obnubilación feroz, apatía todo el día. No tengo salida. Sí, sí se puede. salir con duende de superación y con la razón del empoderamiento, tomando las riendas frágiles de tu vida con fuerza, tesón, confianza y serena constancia, relacionándote con buena gente. Sí, sí se puede salir si se hunde uno o una en el pozo insalubre, sin gozo ni salida aparente de la mala mente. Tú puedes, él o ella puede, nosotros, nosotras, sí debemos y podemos del pozo deshacernos y del estigma despreocuparnos. Sí, sí se puede afrontar siempre la nefasta y no letal enfermedad mental. Después de este diálogo que hemos tenido sobre experiencias tan íntimas y llenas de vitalidad y fuerza, este poema que nos acaba de recitar José Domingo no puede ser más acertado. Con este poema hemos empezado ya nuestra sección sobre literatura. Me acompaña Nuria, con la que comparto la afición por este arte, también por la escritura. Yo he decidido comenzar en este programa con un poema que nos transmita esa fuerza que todos y todas necesitamos en algunos o muchos momentos de nuestra vida. Dejamos a un lado los poemas y damos paso a Nuria, que nos presenta una breve reflexión sobre el Día de la Mujer y un rap. Querido y querida oyentes de radio, como bien sabéis, en este mes de marzo, precisamente el día 8, se celebra el Día de la Mujer Trabajadora, también llamado Día Internacional de la Mujer, por su participación en pie de igualdad con el hombre en la sociedad y en su desarrollo íntegro como persona. A continuación, cantaré un rap relacionado con este tema. Inversionista, no insista en cambiar mi punto de vista, porque apoya a las feministas y no a las hembristas, mujeres oprimidas que más allá de su pareja no les alcanza la vista. Mujeres libres que con su inteligencia asombran a los machistas. Mujeres como yo que se sienten atraídas por otras mujeres y son consideradas de machorras. ¿Qué? Hola, te falta un hervor. ¿Qué pasa si me fumo un cigarro así? Como los machos. Cambian los esquemas, ¿verdad? Anda, bébete un trago. ¿Qué pasa si me pinto los labios y me pongo sexy? Da morbo, ¿verdad? Anda, vete al carajo. ¿Qué diferencia hay entre realidad y sociedad? Puedo utilizar un lenguaje técnico y pedante para elaborar mi crítica social, pero diré sin más: realidad, igualdad, sociedad, desigualdad. Haz la prueba, mujer, introdúcete en una conversación masculina. Al principio no serás bienvenida. Venga, mujer, haz lo que sea por introducirte de una vez. Me encanta esta sección que habéis preparado, compañero. Nuria, ¿desde cuándo haces rap? ¿Comparte tus escritos con más gente o es esta tu primera vez? Pues realmente yo he hecho rap más veces, pero hago desde hace unos 6 meses. Entonces comencé a hacerlo desde que tuve una mala experiencia y desde ahí decidí transmitirla en arte, en música, en rap. Bueno, José Domingo, de ti sabemos que además de ser apasionado de las letras, también desarrollas tu faceta de coordinador en un taller de Zapame. Ahora nos encontrarás más sobre eso. Te despedimos ya a Nuria y nos vemos el próximo programa. En Viena hay 10 muchachas, un hombro donde solloza la muerte y un bosque de paloma disecada. Hay un fragmento de la mañana en el museo de la escarcha. Hay un salón con 1000 ventanas. Ay, ay, ay, ay, toma este bar, este bar con la boca cerrada. Bueno, pues estamos llegando ya al final de este primer programa de La Ventolera. En los primeros minutos hemos explicado qué es la Asociación Zapame y ahora en estos últimos coletazos los queremos dedicar a conocer un poco más qué se hace día a día en la asociación. Hoy hablamos del taller de literatura y escritura. Su coordinador, José Domingo, nos lo presenta. Bueno, pues me gustaría comentaros brevemente En la Asociación de Personas con algún tipo de trastorno mental, SAPAME, los martes a las 7 de la tarde nos reunimos un grupo de personas en la misma sede, con inquietudes literarias. Tanto el entusiasmo por la lectura como por la escritura está presente en este grupo de personas que componen el taller de lectura y escritura de SAPAME, compartiendo su interés por la literatura. En los primeros 40 minutos de la sesión lo dedicamos a leer un libro escogido por las personas del taller. En esta temporada 2016-2017 estamos leyendo y comentando la novela de Gabriel García Márquez, El amor en los tiempos del cólera. Nos está resultando entretenida de leer y fácil de comentar, gustándonos también la fluida expresión literaria y romántica de la trama de la novela. Cierto que suscita más comentarios y análisis literarios que en textos literarios novelados de autoayuda, que se prestaban más al debate y un enriquecimiento personal diferente los libros de otras temporadas. En los siguientes 35 minutos del taller lo dedicamos un martes a la lectura del libro de autoayuda de Dale Carnegie, titulado Cómo suprimir las preocupaciones y disfrutar de la vida, que aunque hace versiones cristianas es de corte humanista y se presta al debate y enriquecimiento personal. También leemos poesía y algún cuento breve que nos trae alguna persona del grupo. Y al siguiente martes, en los últimos 35 minutos del taller, lo dedicamos a la actividad creativa literaria, ejercitando la escritura a través de ejercicios que sacamos del libro Gramática de la Fantasía, siendo una introducción al arte de contar historias de Gianni Rodari, resultándonos muy reconfortante esta actividad literaria y creativa, e incluso asombrándose las personas participantes de tal ejercicio creativo, pensando algunas a priori que no son capaces, descubriendo satisfactoriamente que sí. En otras ocasiones realizamos una redacción de temas género libre con unos aceptables resultados creativos. Creemos importante el ejercicio de la lectura y la escritura para nuestro desarrollo mental y personal. Y bueno, a mí se me ocurre preguntarte, ¿participa mucha gente de este taller? Pues ha habido época, al principio y ha habido más gente, ahora hay menos gente, pero ahora hay un grupo de 6-7 personas, pero que está bastante cohesionado y funciona bastante bien. Vale, ¿algo más que nos quieras comentar sobre el taller? ¿O está abierto a gente que no tenga problemas de salud mental? Sí, vamos, no hemos puesto nunca ningún impedimento. O sea que está la gente invitada a participar si le interesa leer en común y compartir el taller que has comentado. Sí, claro, aquella persona que quiera venir puede venir perfectamente. Vale, genial. Siempre y cuando se haga sucio, ¿no? Se haga sucio. Yo creo que podría venir una vez, a ver si le interesa. Evidentemente, dejamos probar. Dejamos probar. Sí. Vale, gracias. Hola, soy María Salazar. Voy a presentar las actividades de SAPAME. SAPAME es una asociación que lo que lleva a cabo es un proyecto principalmente de apoyo mutuo entre iguales. Y todas las actividades de SAPAME están enfocadas a cumplir dos objetivos generales en torno a la prevención y a la promoción de la salud. Prevenir uno de los síntomas principales que tienen las personas con problemas de salud mental, como es el aislamiento social, evitando que se convierta en un factor de cronificación y fomentando una mejora en su calidad de vida. Y por otro lado, promocionar y apoyar procesos de recuperación social, entendido como la puesta en marcha y construcción de un proyecto vital con sentido y satisfacción para la persona, alcanzando el mayor grado de autonomía posible según cada caso. Para ello tenemos un programa de actividades todas enfocadas a contribuir con el cumplimiento de estos dos objetivos generales y básicos. así como otros más específicos que complementan y enriquecen a los dos principales. Tenemos actividades socioculturales, como visitas a monumentos y lugares emblemáticos de la ciudad, así como talleres de pintura, lectura, escritura, manualidades, automaquillaje, inglés y costura. Todos estos talleres se hacen de lunes a viernes, con el objetivo de crear espacios de relaciones grupales saludables y fomentar la creatividad. También tenemos actividades de senderismo activo, el yoga, el cultivo de huerto ecológico, cuyos objetivos son contribuir a la promoción de la salud de manera integral, tanto física como mental, promocionar estilos de vida saludables y activos, crear nuevos patrones motrices que incrementen el vocabulario corporal, actuando el cuerpo como medio de expresión y comunicación, y aprender a respirar y a contactar con las sensaciones corporales para calmar la mente. Recuperar el sentido de unión y pertenencia entre individuo, grupo humano y naturaleza. Tenemos otras actividades también en forma de talleres, como son musicoterapia, expresión y movimiento y teatro, cuyos objetivos son desarrollar capacidades de expresividad emotiva a través del movimiento corporal y la música, descubrir potencialidades personales expresivas individuales y en grupo, tratando de superar limitaciones e incrementar la autoestima. Desarrollar la creatividad, expresividad, imaginación y espontaneidad, experimentando y concienciándose de las distintas posibilidades expresivas que ofrece el cuerpo y el movimiento. Diseñar y elaborar pequeñas dramatizaciones teatrales que permitan la libre expresión de los roles sociales asignados en el proceso de socialización, así como del yo negado de cada persona participante en el taller. Elaborar pequeñas historias individuales y grupales, creando un espacio de despertar emocional que favorezca la creatividad. Crear un espacio de contención grupal guiado que favorezca la capacidad de expresión, seguridad y comunicación. Dramatizar los personajes imaginarios como integración entre el yo interior y exterior, tejiendo un puente entre lo que se puede decir y lo que no. En definitiva, dar voz a lo negado. Difundir una imagen positiva, inclusiva y creativa de las personas con problemas de salud mental y disminuir el estigma en la sociedad civil a través de unas actuaciones públicas. Y tenemos otras actividades también en forma de talleres, como son el termómetro emocional, sexualidad, habilidades sociales y crecimiento personal. Los objetivos de estas actividades son conocer las emociones básicas como el miedo, la alegría, la tristeza y la rabia, aprendiendo a diferenciar entre las sensaciones corporales que provocan, sentimientos, pensamientos y como consecuencia los juicios de valor que tienes asociados a cada emoción. Darte cuenta de la evitación experiencial emocional, sobre todo de las desagradables y qué consecuencias están teniendo en tu vida. Aceptación de las emociones como experiencias personales útiles y necesarias, tanto las agradables como las desagradables, permitiendo darle expresividad. Gestionar las emociones de la forma más saludable posible. Adquirir competencias y actitudes que permitan controlar mejor las relaciones con los demás para establecer relaciones sociales más satisfactorias. Y mejorar la forma de interactuar con el entorno a partir del desarrollo del potencial humano. Además de estas actividades y de estos talleres, hay dos talleres grupales de apoyo mutuo entre iguales. Uno de ellos es los lunes y otro los martes. Y también tenemos actividades programadas por trimestre, que suelen ser formatos de charlas los jueves y salida o viaje algunos fines de semana. Voy a pasar a decir las actividades que hay para este trimestre, ya el mes de marzo y lo que queda de abril hasta Semana Santa. Para el jueves día 9 de marzo tendremos una asamblea general ordinaria donde leeremos y aprobaremos si procede el acta de la reunión anterior, aprobación si procede de la memoria de las actividades del 2016 y aprobación si procede de las cuentas del 2016 y aprobación si procede de la gestión de la Junta Directiva. El jueves 16 tendremos una actividad cultural y haremos una visita al Parque de las Ciencias en Granada. El jueves 23 habrá a las 6:30 una asamblea informativa, a las 7 una charla debate, ya será la quinta sesión de escuchadores de voces, que estará coordinada por Amaya Villalonga, superviviente al sistema de salud mental y compañera de SAPAME, y Cristina Lencedo Pico, superviviente al sistema de salud mental y compañera de SAPAME también. El día 24 de marzo, a las 7 de la tarde, vamos a tener la presentación de una guía que se llama Saldremos de esta, guía de salud mental para el entorno de las personas en crisis, cuyo autor es Javier Erro. La guía está en un lenguaje sencillo, nos narra cómo en determinadas situaciones personas que nos rodean entran en crisis de salud mental, deprimirse, oír voces, tener ansiedad, abusar de las drogas. Estas son respuestas habituales ante eventos estresantes, pero en muchas ocasiones las personas cercanas no sabemos responder adecuadamente a las necesidades que la situación plantea y dejamos a la persona sola. En esta guía se dan algunas pinceladas acerca de cómo comunicarse, qué hacer con respecto a la ayuda profesional, cómo poner límites, cómo acompañar y, en definitiva, cómo generar el apoyo mutuo necesario para la persona que atraviesa una crisis de salud mental. Es una edición autogestionada de la Biblioteca Social Hermanos Quero de Granada y que va a estar disponible en la presentación para su venta. Son muchos, cada vez más, los materiales teóricos que cuestionan los modelos hegemónicos de atención en salud mental. Pero nos hacen falta herramientas prácticas, saberes ubicados más allá del conocimiento especializado que sirvan para desplegar estrategias colectivas con las que reducir todo este dolor que brota día a día en nuestros entornos. Esta publicación pretende ser uno de los muchos pasos que nos quedan por dar en esta dirección. Esto en cuanto a la guía, y qué duda cabe que decir que estáis invitados todas las personas que queráis asistir a la presentación de esta guía, que creemos que puede ser de bastante interés. El sábado 25 de marzo tendremos una excursión a Úbeda y Baeza. El jueves 30 tendremos una visita cultural guiada por los bosques de la Alhambra y será coordinada por Pilar Ramos López, voluntaria de SAPAME y animadora sociocultural. El domingo 2 de abril habrá una barbacoa al aire libre en el Llano de la Perdiz que coordina Paco Pepe, psicólogo del Taller de Habilidades Sociales para las Relaciones Interpersonales. El jueves 6 a las 6:30 tendremos asamblea informativa y a las 7 una charla debate que se titula Búsqueda personal y proceso de sanación del TLP, Trastorno Límite de Personalidad, a través de la biodanza, terapia de codependencia y sanación del niño interior y experiencia somática, que imparte Lourdes Lospitao Muñoz. Está basada en la experiencia personal de Lourdes, cómo ella sanó de este trastorno o supuesto trastorno con terapia alternativa. Para ella no le sirvió el modelo oficial ni nada de lo que le ofrecieron en psiquiatría y ha demostrado que se puede estar sin medicación y que se puede recuperar un proyecto vital con sentido y que se puede sanar a través de otro tipo de terapia y viene directamente desde Badajoz a contárnoslo. Muchas gracias. Esta terra que fai testamento, que acolle os lamentos e anima a olvidar. Infectada de sangue usureiro, caciques modernos. eternos mecenas do mal. Vivo dentro de un monte de area tinguido de brea que no limpa o mal. Qué esperanza de tomar alento para ver o momento de nos libertar. Mas ainda seguimos aquí a aturar tempestades de sal. Pues solo nos queda dar las gracias a todas las personas que habéis participado en este programa, tanto en la preparación como en la grabación de hoy. Terminamos este primer programa esperando que lo hayáis disfrutado tanto como nosotras. Volveremos con más contenidos muy pronto, rompiendo mitos y barreras desde la salud mental. ¡Saludos! As marcas se graban a ferro e a dor e a xenreira non deixan sorrir. As penurias van alén da fame, falta a identidade que axuda a vivir. Só se calma o ruido da raiva que a forza que queima na gorxa o berrar. Queremos curar a fende dura, olvidar a tristura e voltar con mas ainda seguimos aquí.